quiero que me hable de pena ni sentimiento. Yo quiero vivir mi vida alegre, feliz, contento. El día que yo me muera, no quiero llanto ni rezo. Pregúntenle a Jaime Ayala, que es ahora el vivo o muerto. Que traigan mucho aguardiente y todos bailen contento. Con Francisco, Gómez y Fabio, séptimo y al hoyo y el vivo al baile, sí señor.